Y bueno, vamos a pasar a la palabra de Dios de esta mañana. Mire, diariamente vivimos situaciones que desafían nuestra fe. Problemas de salud, desempleo, deudas, crisis económica, conflictos conyugales, rebeldía en alguno de nuestros hijos, adicción en alguien de la familia y muchas otras circunstancias. Pero ¿cómo enfrentar esos desafíos? ¿Cómo manifestar la fe ante situaciones que día a día son más complejas? Quiero preguntar, ¿cuántos de los que estamos aquí somos desafiados en estos tiempos en nuestra fe a través de los problemas que estamos viviendo cotidianamente? ¿Sí, verdad? Día con día nuestra fe es desafiada. Y todo lo que un día expresamos en oración, lo que entonamos en un canto, se ve confrontado con la realidad de las circunstancias cotidianas. Y mire, reflexionando sobre este tema, me di cuenta que mi perspectiva acerca del tema de la fe es muy limitada e incluso compleja. Tal vez usted se puede identificar conmigo, ya que la gran mayoría de los que estamos aquí aprendimos acerca de la fe por medio de una religión. Y entendimos que es un conjunto de creencias, o que es creer en algo o en alguien sin un sustento de pruebas. O que tal vez para desarrollarla debíamos de esperar algo mágico que sucediera en nuestra vida. Y muchas otras ideas se fueron formando en nuestra mente, de tal manera que nuestro concepto de la fe estuvo totalmente alejado de lo que la Biblia nos enseña. Cuando usted y yo comenzamos a estudiar la palabra de Dios, vamos acercándonos a lo que realmente es la fe, vamos entendiendo lo que es la fe a la luz de la palabra, y hoy podemos tener la definición más clara y más exacta de lo que es la fe. La fe es, pues, la certeza de lo que se espera. ¿Qué más? La convicción de lo que no se ve. Y en esta mañana quisiera estudiar junto con usted los elementos de la fe desde la perspectiva de Jesús, de modo que usted y yo podamos avivarla, podamos ejercitarla y podamos ejercerla en esos desafíos que cotidianamente estamos enfrentando a través de los problemas, a través de circunstancias difíciles. Y hoy el Señor nos va a hablar, y junto con usted, créame, estoy sentado yo porque a lo largo de mi caminar con Cristo he podido entender lo que es la fe, he podido experimentar lo que el Señor manifiesta como fe en mi vida, pero sigo aprendiendo, necesito seguir aprendiendo, ya no desde mi perspectiva, desde mis ideas, desde mis pensamientos, sino desde la perspectiva de Jesús. Así que le voy a invitar a que por favor abra su Biblia en el Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Evangelio de Lucas capítulo 7, versículos 1 al 10. Y vamos a mirar un acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo que nos muestra su perspectiva acerca de la fe, de modo que en esta mañana podamos confrontar las ideas que traemos acerca de este elemento determinante en nuestro caminar con Dios y lo que la palabra del Señor nos enseña. Lucas capítulo 7, versículos del 1 al 10 nos dicen: después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti. Pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este: ve, y va, y al otro: ven, y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa de los que habían sido enviados, hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Dios es bueno, hermanos, y hemos podido experimentar la misericordia, la gracia y el poder de Dios en nuestra vida. Así como este centurión, ¿sabe? A lo largo del ministerio del Señor Jesucristo, Él pudo conocer la condición del corazón de mucha gente, así como en esta mañana conoce la nuestra. Y yo creo que es importante presentar delante del Señor lo que hay en nosotros. Esa fe que puede ser pequeña, puede ser medianamente grande o grande, no lo sé, pero Él conoce la condición de nuestro corazón y la fe que hay dentro de Él. Así que yo quiero invitarla a que oremos juntos para que a través de su palabra el Señor nos enseñe esta mañana. ¿Le parece? Padre, queremos bendecir tu nombre y darte gracias porque tu palabra la enviaste a nuestra vida para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para exhortarnos. Padre, queremos aprender de ti en esta mañana. Queremos mirar lo que tú hiciste en la vida de este hombre de tal manera que podamos comprender la fe desde tu perspectiva, haciendo a un lado nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestros propios conceptos, y de esa forma podamos asimilar la manera en que hemos de desarrollar la fe en ti. En tus manos ponemos nuestro corazón, declarándolo como esa tierra fértil donde tu palabra cae, germina, crece y da fruto al 30, al 60 y al 100 por 1. Sé tú, Señor, hablándonos en esta mañana. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? En su andar aquí en la tierra, el Señor Jesús pudo mirar la condición de las personas que se acercaban a Él. Algunas tenían la fe suficiente para ser sanadas, para ser liberadas. Otros más causaron el asombro del Señor Jesucristo, pero por su incredulidad. Pero en la Biblia, en los evangelios, podemos encontrar cómo dos personas impactaron al Señor Jesucristo por la fe que mostraron. Una fue la mujer cananea que le suplicó misericordia por su hija atormentada por un demonio, y otro fue este centurión que acabamos de leer en Lucas 7. ¿Pero qué es lo que provocó el asombro del Señor respecto a este centurión? Mire, para poder comprender esto, necesitamos mirarle el contexto de este acontecimiento. Necesitamos revisar qué es lo que estaba sucediendo en ese momento en medio de los judíos. Y bueno, ellos llevaban más de 90 años bajo el dominio de los romanos. Y el centurión, quien rogó que Jesús sanase a su siervo, representa a una nación invasora, tirana, represora, corrupta y perversa. Y este centurión tenía la responsabilidad de mantener el orden, de controlar cualquier intento de levantamiento contra el imperio y de obligar a los judíos durante la recaudación de impuestos. Como se puede dar cuenta, un centurión no era nada querido por el pueblo judío. ¿Está de acuerdo, hermano? Era representante de una nación opresora. Sin embargo, la Biblia describe que este hombre era una persona respetada por los ancianos judíos, por cuanto les amaba y les había construido una sinagoga donde ellos pudieran adorar a Dios. Y mire, analizando este pasaje, desde nuestra perspectiva podríamos decir que el centurión lo único que necesitó fue creer que Jesús tenía poder para sanar a su siervo, y que cuando él dijo, di la palabra y mi siervo será sano, en ese momento estaba manifestando su fe. ¿Y sabe algo? De esto podemos entender que usted y yo necesitamos únicamente creer para poder activar el poder de Dios y expresar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Sin embargo, este hombre gentil, ajeno al pueblo de Dios, nos revela cosas mucho más profundas respecto a la fe elementos que nos ayudarán en esta mañana a entender qué es lo que usted y yo tenemos que desarrollar en nuestra vida, qué debemos de manifestar para que la fe la podamos ejercer todos los días de nuestra vida ante las diferentes circunstancias que desafían nuestra fe. Mire, vamos a revisar tres elementos necesarios para que usted y yo podamos hacer nacer la fe, activar la fe y ejercer la fe en diferentes circunstancias. Así que le voy a pedir que por favor ponga su mirada en el versículo 3 de Lucas 7. Dice: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. ¿Qué hizo el centurión? Mire, dice la palabra de Dios ahí mismo en Lucas, en el capítulo 5, que la fama de Jesús se extendía por toda la tierra, porque el Señor hacía señales, prodigios, maravillas, manifestaciones de amor, de misericordia, de bondad. Su fama se extendió de tal modo que llegó a los oídos de este hombre. Y él dijo, bueno, ¿quién es Jesús? Y aunque la Biblia no lo describe, me atrevo a asegurar que él investigó más acerca de Jesús. De tal modo que cuando él oyó o escuchó de Jesús, eso despertó en él un interés por conocerle. Eso despertó su fe. ¿Sabe? El haber escuchado de Jesús atrajo el interés del centurión y generó en su corazón una expectativa acerca de lo que el Señor podía hacer por su siervo. Y ese es el primer elemento que debemos de considerar para hacer brotar la fe: oír de Jesús, escuchar de Jesús. Y bueno, quienes ya hemos iniciado una relación con Él, escuchar a Jesús. Quiero que vea conmigo Romanos capítulo 10, versículo 17, lo que declara la Escritura. Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír, ¿por quién? Por la palabra de Dios. Ahora, quiero leerle otra versión de las Escrituras que dice: así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la palabra de Dios. La fe nace por oír el mensaje. ¿Cuál mensaje? El de la palabra de Dios. Quiero que usted y yo, por un momento, nos situemos en la situación de este hombre, de este centurión, un alto jerarca de la milicia romana. ¿Qué habría en su mente, considerando su formación militar? Él estaba adoctrinado militarmente, aleccionado en su forma de actuar, en su forma de pensar, tenía muchas ideas en la manera en que podía resolver esa situación de salud de su siervo. Yo creo que él, con el poder económico que poseía, bien podía haber dicho: tráigame unos cuantos médicos que me resuelvan la salud de este siervo. Sin embargo, algo que atrajo su atención fue escuchar lo que el Señor Jesús estaba haciendo en la vida de miles de personas. Él estaba siendo impactado por la misericordia de Jesús. A él no le importó tener mucho dinero, no le importó tener mucho poder, no le importó tener a su cargo mucha gente, cuando menos 80, cuando menos. Y sabe, él decidió en ese momento ir a Jesús. No se conformó con únicamente escuchar acerca de Jesús. Y esto es lo que usted y yo podemos inicialmente aprender de este hombre. Usted y yo necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar su palabra. Esa es una elección, hermanos. Mire, es importante preguntarnos, ¿qué es lo que al día de hoy hemos decidido escuchar usted y yo? ¿Y sabe algo? Sorpresivamente me atrevo a asegurar que alguno dirá: hermano, yo escucho la que buena. Qué bueno, cualquier otra estación. ¿Cuál? Bueno, no solamente una estación de radio. Alguno dirá, hermano, yo nada más escucho las noticias. Y en las noticias escuchamos tragedia, inseguridad, pesimismo, maldad. Y todo eso, al estar llenando nuestro corazón de esa información, ¿qué se genera en nosotros? Tristeza, temor, pesimismo, angustia. Porque estamos eligiendo mal. Tenemos que elegir escuchar la palabra de Dios. Consideremos, hermanos, que muchas de las actitudes pesimistas que hemos manifestado usted y yo en diferentes circunstancias tienen que ver con nuestra elección de lo que escuchamos o a quién escuchamos. Si usted y yo elegimos, como este centurión, oír de Jesús, nos vamos a dar cuenta quién es Él y lo que puede hacer en nuestras vidas. Que aún esos desafíos que confrontan nuestra fe no serán suficientes para apagar nuestra confianza en Él, nuestra certeza de quién es Él. Quiero que vea conmigo, por favor, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual, también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabras de hombres, sino según es en verdad, la palabra de Dios, la cual, ¿qué hace? ¿Qué hace, hermanos? Actúa en vosotros los creyentes. Dígale a su hermano que tiene a un lado, la palabra de Dios actúa en ti que crees en Jesús. La palabra de Dios actúa en ti que crees en Jesús. Ahora déjeme decirle algo. Para que la palabra de Dios impacte nuestro corazón, necesita estar en Él. Necesitamos escucharla, necesitamos meditarla, necesitamos ejercitarla en nuestra vida a través del aplicarla en diferentes circunstancias. Mire, hermano, la información que escuchamos atrae nuestra atención, y esa información que recibimos cotidianamente impacta la forma en que pensamos, en que sentimos y en que actuamos. Puede ser de manera positiva o de manera negativa, pero comprendamos esto, hermanos, la información que recibimos y atrae nuestra atención determina nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras actitudes. ¿Qué estamos escuchando? ¿Sabe? La información que cotidianamente escuchamos es la que tiene más influencia en nuestra vida y la que finalmente determina el rumbo de nuestro proceder, nuestras actitudes, nuestras decisiones. ¿Qué información estamos trayendo a nuestra mente, a nuestro corazón? ¿Qué está determinando nuestra confianza o nuestra desconfianza en Jesús? ¿Sabe algo? El hecho de que este centurión escuchara de Jesús le llevó a comprender que él no era digno de él. Él fue confrontado con su realidad. Él fue confrontado con su condición como ser humano. Y mire, a pesar de pertenecer a un imperio lleno de glorias y conquistas militares, él llegó a la conclusión: no soy digno de ti, Señor. No soy digno de que entres a mi casa. No soy digno de que vengas a mí. ¿Y sabe algo? Cuando escuchamos quién es Jesús, cuán glorioso, cuán santo es, cuán poderoso es, ¿sabe? Llegamos a la conclusión del mismo centurión: no somos dignos delante de Él. Somos nada de los ojos del Rey de Reyes y Señor de Señores por nuestra condición de pecado. Pero déjeme decirle algo: cuando la palabra de Dios se revela en nuestra vida, nos deja ver que a pesar de ser indignos, Él nos ama. Él sigue mostrando su bondad, su misericordia, sigue derramando de su gracia sobre cada uno de nosotros. ¿Y sabe algo? Esa gracia nos hace aceptos ante el amado y nos hace dignos. Por su gracia no porque seamos buenas personas, no porque seamos generosos con los demás, no porque nos congreguemos continuamente, no porque diezmemos, sino por su gracia. Él nos hace dignos. ¿Y sabe algo? Todo esto genera que nuestros pensamientos sean transformados por la palabra, que nuestra manera de proceder sea diferente. ¿Por qué? Porque la palabra va renovando el espíritu de nuestro entendimiento y nos lleva a comprender cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta de nuestro Dios para nuestra vida. Transforma nuestra manera de pensar, transforma nuestra mentalidad. Necesitamos decidir escuchar la palabra de Dios en el microbús, aunque venga la que buena en el microbús, hermano. Necesitamos escuchar la palabra de Dios cuando estamos esperando al dentista, cuando estamos esperando para hacer un pago de servicios. Necesitamos escuchar la palabra de Dios. En lugar de leer una revista cualquiera, en lugar de escuchar cualquier tontería, debemos elegir escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Este es un elemento determinante para que nuestra fe nazca. Escuchar quién es Jesús. Otro elemento que aporta este pasaje del centurión para activar nuestra fe es reconocer la autoridad de Jesús. Regrese por favor conmigo a Lucas 7, en el versículo 8. Le voy a pedir que por favor deje una marca ahí en su Biblia para poder estar revisando Lucas 7. Y en el versículo 8, este centurión hace una declaración que expresa su reconocimiento a la autoridad de Jesús. Dice: porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad, y tengo soldados bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Ahora, el centurión era un hombre acostumbrado a dar órdenes. ¿Está de acuerdo, hermano? Un alto jerarca de la milicia romana estaba acostumbrado a dar órdenes. Y déjeme decirle algo. Este hombre bien pudo haber mandado una compañía de soldados y obligar a Jesús a que fuera a su casa. Jesús representaba la parte oprimida, los sometidos, ¿sí? Sin embargo, este hombre, un alto mando del ejército romano, reconoce quién es Jesús y le manifiesta ese reconocimiento a su autoridad. Primero, mandó hombres prominentes de los judíos para rogarle. ¿Sí lee lo que dice la escritura? Para rogarle que sanara a sus siervos. Y cuando estaba cerca de su casa, que ya iba llegando Jesús a su casa, este hombre envió a unos amigos para decirle que no era necesario que llegara hasta su casa para sanar a su siervo. ¿Por qué? Porque él sabía con quién estaba tratando. Él sabía que frente a sí tenía a un mando supremo del ejército celestial, a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sabía quién era Él, sabía de su investidura, sabía de su majestad, sabía de su poder. ¿Y sabe algo? Él se rindió ante esa majestad, ante esa autoridad de Jesús. Él reconoció el poder de nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle algo. Este centurión, aunque escuchó de Jesús, no tenía lo que ahora usted y yo tenemos: la palabra de Dios revelada a nuestras vidas. Él no podía, pues, con la escritura afirmar esa autoridad, pero él sabía, tenía esa certeza de quién era Jesús. Lamentablemente, aun cuando conocemos las escrituras, no hemos reconocido esa autoridad suprema de nuestro Dios, del Señor Jesús. Vea conmigo, Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Y veamos lo que declaran estos versículos acerca del Señor Jesucristo. Efesios capítulo 1, versículos 19 al 22. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó, ¿en quién? ¿En quién, hermanos? En Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, ¿a quién? A usted y a mí, hermanos. Nos dio autoridad. Esa autoridad que Él ahora ejerce sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, nos la ha dado a usted y a mí. Pero lamentablemente no la hemos podido ejercer porque no hemos reconocido esa autoridad del Señor Jesucristo. No nos hemos sometido a su señorío. Hermanos, de verdad, en ocasiones no dimensionamos la grandeza del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y eso genera que cuando nuestra fe es desafiada, en nosotros haya incertidumbre, haya temores, haya angustias, porque estamos mirando la grandeza de los problemas y no el poder y la majestad de nuestro Rey. Para poder activar nuestra fe, necesitamos reconocer su autoridad, su poder. Ahora, ¿cómo hacemos este reconocimiento? Mire, cuando usted y yo permitimos que su poder actúe primeramente en nuestro corazón, reconociendo que sin Él nada somos y que fuera de Él nada podemos hacer, estamos dando lugar a su autoridad sobre las circunstancias a las que nos estamos enfrentando. Dese cuenta, hermanos, como muchas situaciones o dificultades en nuestra vida las tratamos de resolver con nuestras capacidades, con nuestras aptitudes, con nuestra experiencia, y no hemos confiado en ese poder de nuestro Dios, en aquel que todo lo puede. No hemos reconocido que para Él no hay nada imposible. Miren, reconocer su autoridad lo hacemos cuando nos humillamos ante la poderosa mano de nuestro Dios, echando sobre Él toda ansiedad y todo afán de nuestro corazón, sabiendo que Él tiene cuidado de nosotros. Él tiene cuidado de nosotros, hermanos, y tenemos que reconocer que Él toma control de toda situación si nosotros confiamos en Él, si nosotros dejamos en sus manos todas esas adversidades. Y déjeme decirle algo, ese gigante llamado enfermedad, ese gigante llamado desempleo, crisis económica y muchos otros gigantes que puedan desafiar nuestra fe, no van a ser suficientes para poder menguar nuestra fe. Como lo decía David, tú vienes a mí, gigante, con espada y con jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado. Este es nuestro Dios, que no importa si estamos desarmados, no importa si tenemos poder económico, no importa las circunstancias, Él va al frente de cada una de nuestras batallas. Pero tenemos que reconocer su autoridad. Ahora, déjenme decirle algo, y que además es muy importante. Este centurión reconoció la autoridad de Jesús, pero en ese momento Jesús, en su condición de hombre, de igual manera manifestó respeto por la autoridad que en ese momento representaba el centurión. Corrupto, si quiere, terrible, perverso, como usted quisiera mirar en el contexto histórico de la situación que estaba viviendo Jesús, él mostró un respeto ante una autoridad terrenal. Y durante su estancia aquí en la tierra, el Señor lo mostró y lo enseñó a sus discípulos. Por ejemplo, cuando les habló de los impuestos, Él les habló de la necesidad de dar al César lo que es del César y darle a Dios lo que es de Dios, reconociendo que es necesario estar sujetos a toda autoridad humana. Déjeme decirle, hermanos, que la activación de nuestra fe está estrechamente relacionada con el respeto por la autoridad terrenal, corrupta, injusta, terrible, perversa, como la quiera ver usted. El Señor nos habla que la fe que usted y yo le manifestamos está estrechamente ligada con el respeto a la autoridad aquí en la tierra. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Y vamos a mirar cuán indispensable es este elemento para poder activar nuestra fe. Ya hablamos de que escuchar a Jesús hace nacer nuestra fe. El respeto a la autoridad activa la fe. Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 3. Dice: sométase toda persona, ¿a quiénes? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Primeramente nos dice que nos sometamos a toda persona, o que toda persona nos sometamos a las autoridades superiores. Los hijos, teniendo como autoridad a los padres. La mujer casada, teniendo como autoridad al varón. El varón teniendo como autoridad a Jesucristo, teniendo como autoridad a su jefe en el trabajo, a los policías de tránsito, al presidente municipal, al gobernador del estado, al presidente de la república. Todo aquel que represente una autoridad, les debemos respeto, les debemos sujeción, porque son instituidos por Dios, son levantados por Dios. Ay, hermano, es que si conocieras a mi jefe no dirías lo mismo. Hermano, la Biblia dice que nos sometamos a toda autoridad superior, quien sea. No hace un distingo de si es bueno, malo, alto, bajo, moreno, rubio, gordito, flaquito. No, el Señor nos dice que nos sometamos a toda autoridad. Y someternos significa sujetar nuestra voluntad a la voluntad de una autoridad. Y también significa sostener algo de modo que no se caiga. Es decir, que cuando el Señor nos habla de someternos a toda autoridad, es de sostenerlo, apoyarlo, animarlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios estableció la autoridad para darle un orden a las relaciones humanas, pero además para generarnos bendición. Y mire, muchas veces un hijo no comprende eso y cree que el papá está para fastidiarle, para arruinarle sus salidas con los amigos, para evitar sus distracciones, sus salidas a fiestas. Pero hermano, usted y yo, como autoridad, Dios nos puso para guiar a nuestros hijos, para generarles bendición, pero también para instruirles respecto a la autoridad. Todos esos actos de vandalismo, todos esos actos donde miramos en la televisión jóvenes golpeando a los policías, aventándoles cosas, lastimándoles, hermanos, es una muestra de cómo padres evitan instruir a sus hijos respecto a la honra a la autoridad. No tienen idea de lo que es la autoridad, acarreando sobre ellos maldición, condenación, como dice Romanos 13. Y de igual manera, quienes estamos empleados, cuando nos resistimos a una autoridad, independientemente de su actitud, condición o forma de ser, si nos resistimos a la autoridad, nos estamos resistiendo a Dios, porque fue puesta por Dios. Ay, hermano, pero ya viste que todas las tranzas que hacen y los lo corrupto que son y como sea. Es una persona levantada por Dios. Y esto me lleva a pensar en el caso nuevamente de David, cuando de manera injusta fue perseguida por el rey Saúl. Él era autoridad. Él representaba en ese momento una institución generada por Dios, un rey. Y cuando David tuvo ocasiones para poder tomar su vida, David dijo: lejos esté de mí levantar mi mano contra el ungido del Señor, reconociendo que independientemente de lo terrible que era Saúl, era una autoridad levantada por Dios. Independientemente de cómo era, independientemente de la injusticia que estaba sufriendo en ese momento, David reconoció que era alguien levantado por Dios. Y saben, la Biblia nos dice que quien resiste a la autoridad resiste a Dios. Y en el griego original, resistir significa oponerse totalmente o ponerse en contra de, en este caso, de Dios. Cuando nosotros nos resistimos a una autoridad, nos estamos poniendo contra la autoridad de Dios. Y entonces podemos entender el por qué la relación entre la fe y el respeto a la autoridad. ¿Se da cuenta, hermano? Yo no puedo decir que vengo a alabar a Dios, a dar un servicio a Dios y estar contra la autoridad, porque es lo mismo que estar contra Dios. No puedo decir que el Señor me usa liberando endemoniados, sanando enfermos, aun cuando esté contra una autoridad. Ay, hermano, pues a mí sí me ha ido bien. Yo oro por los enfermos y sanan, y me le revelo al jefe y le digo que no voy a hacer lo que me dice porque yo quiero tener tiempos para leer la Biblia en mi trabajo. Pues no, ¿verdad? Todo tiene un orden. Todo tiene un orden. Y si la autoridad nos exige ser productivos, si la autoridad nos exige un orden, si la autoridad nos exige ser respetuosos de nuestras actividades, tenemos que acatar esa orden. ¿Y sabe? El hecho de que se puedan manifestar señales, sanidades, liberaciones por medio de un servidor no quiere decir que esté dentro del orden de la fe, no es una garantía. Dice la palabra que muchos llegarán ante el Señor y le dirán: Señor, en tu nombre yo eché fuera demonios, sané enfermos, visité a los presos en la cárcel. Y el Señor les va a decir: nunca te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces caemos en la incongruencia de decirle Señor, Señor a nuestro Dios y no acatar la indicación de una autoridad. El sometimiento a la autoridad, déjeme decirle, da honra, y la honra nos da la posibilidad de ejercer la fe en diferentes circunstancias. Tenemos que someternos a toda autoridad. La resistencia, por el contrario, nos genera condenación, nos genera problemas, hermanos. Y si nos damos cuenta, la falta de fe no tiene que ver únicamente con la incredulidad, sino con la falta de honra a la autoridad, porque al oponernos a ella nos oponemos a Dios. Por eso la Escritura dice que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, que las mujeres estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. También nos dice respecto a nuestras autoridades espirituales: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. También nos dice respecto, es más, esta cita quiero que por favor me acompañen para que miremos la relación de la fe con el respeto y la honra a la autoridad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 8. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 8. ¿Lo tiene? Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, ¿y cómo dice enseguida? Desobedientes a los padres, desobedientes a la autoridad, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Están siempre aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera, fíjese lo que concluye respecto a todas estas características de hombres irrespetuosos a la autoridad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron, ¿a quién? A una autoridad, a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, ¿y qué dice además? Réprobos en cuanto a la fe, reprobados con 5, con 4, con 3, con 2 o con 0, pero están reprobados en cuanto a la fe. ¿Por qué? Porque no tienen respeto por la autoridad. Por eso es lamentable escuchar chistes de mal gusto contra el presidente de la República, mofarse de él, criticar, juzgar y murmurar de cualquier autoridad espiritual, llámese servidor, pastor o ministro, lo que usted me diga, ponerse agresivos con el de tránsito, faltarle respeto, ¿sí? ¿Por qué, hermanos? Porque en ese momento estamos siendo reprobados en la fe, porque no estamos creyendo que ese hombre o mujer que están en autoridad fueron levantados por Dios, y le estamos resistiendo, y en ese momento estamos resistiendo a Dios. Por eso es importante, hermanos, que obedezcamos a nuestras autoridades. Es importante. Mire, aún el Señor nos dice que estemos sujetos con todo respeto a nuestras autoridades, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, a los terribles, a los que nos meten presión. Mire, es importante considerar que a pesar de cómo son, son alguien que Dios eligió para estar en ese puesto. Pero cuando usted y yo nos sometemos a esa autoridad, exceptuando actos fuera del orden y la voluntad de Dios, aclaro, cuando nos sometemos a esa autoridad, nosotros podemos ser un medio por el cual Dios toque su corazón y le lleve a salvación. Por eso es importante que usted y yo oremos continuamente por las autoridades, le mostremos respeto, le honremos, y de esa manera, hermanos, esa diferencia que podemos marcar usted y yo puede impactar el corazón de nuestras autoridades y hacer ver que nuestro Dios es bueno y que tiene un propósito eterno en su vida. Pero tenemos que ser respetuosos con la autoridad, tenemos que buscar honrarle. Déjeme decirle que esa fue la clave en la fe del centurión y del por qué Jesús se maravilló: el respeto y el reconocimiento a una autoridad. Y finalmente, el tercer elemento nos lo expresa ahí mismo en Lucas 7, en el versículo 7, cuando dice: pero di la palabra y mi siervo será sano. Y esto nos habla de la disposición a obedecer. El tercer elemento necesario en nuestra fe es la obediencia. Mire, podríamos pensar que en ese momento el centurión está diciendo: di la palabra con la que creaste los cielos y la tierra y sé que vas a producir sanidad en mi siervo. Pero también esa expresión, di la palabra, expresa disposición a obedecer. Señor, tú di lo que quieres que yo haga, que yo lo voy a hacer para sanar a mi siervo. Él podría haber esperado la orden del Señor Jesús: ve a la farmacia más cercana y compra esto y va a sanar tu siervo. ¿Y sabe qué hubiera hecho el centurión? Hubiera ido, hermanos. Pero algo que manifiesta esa expresión es su disposición a obedecer a Jesús. Obediencia, hermanos. Algo que el Señor está esperando de nosotros. Última cita, Lucas 6, versículos 46 al 49. Lucas 6, versículos 46 al 49. Dice el Señor Jesús: ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Hermanos, la obediencia nos permite fructificar en la fe. Y si nos damos cuenta, el Señor se maravilló de este centurión. ¿Por qué? Porque primero decidió escucharle, después reconoció su autoridad y finalmente miró la disposición para obedecer sus indicaciones. Eso, hermanos, nos permitirá a usted y a mí fructificar en la fe, mirar los resultados de confiar en ese Dios todopoderoso, y no únicamente de palabra, no únicamente en un canto, sino experimentarlo todos los días de nuestra vida ante diferentes desafíos que tenemos usted y yo, que muchas veces hacen menguar nuestra fe. Por el contrario, hermanos, usted y yo veremos cómo Dios nos ha hecho más que vencedores a través de estos tres elementos. Decidamos escuchar la palabra de Dios, la voz de nuestro Dios. Reconozcamos la autoridad de ese Rey de Reyes y Señor de Señores que se ha convertido en nuestro Señor. Y finalmente, busquemos obedecerle. Ejercitemos la obediencia, hermanos. Si tan solo pudiéramos hacer un listado de las cosas que tenemos que, en las que tenemos que obedecer a Dios, nos daríamos cuenta que es un pergamino, es enorme. Pero si vamos paso a paso y determinamos una situación a la semana, ejercitar en obediencia a Dios, nos daremos cuenta cómo el Señor nos va a permitir fructificar. ¿Lo cree usted? Hermanos, creo que es importante pedir perdón al Señor porque hemos prestado nuestro oído para escuchar otras cosas y no su palabra. Es importante pedir perdón porque no hemos reconocido la autoridad del Señor Jesús. Hemos maldecido a las instituciones que fueron levantadas por Él. Hemos hecho escarnio de las autoridades. Hemos hecho mofa. Y aún, hermanos, nos hemos resistido a Dios. Dios quiere llevarnos de victoria en victoria. Dios quiere mirar que esos desafíos a nuestra fe es posible vencerlos, es posible derrotar a todos esos gigantes si tan solo consideramos estos tres elementos que el Señor nos muestra a través de este acontecimiento con el centurión. Dios quiere llevarnos a otros niveles de fe, hermanos. Dios quiere llevarnos a muchas victorias, de tal modo, hermanos, que no vivamos de las experiencias, de las victorias de otros, sino que usted y yo podamos sentir la mano de Dios en toda dificultad, podamos experimentar su poder, podamos experimentar la victoria en Él, porque Él ya nos ha hecho más que vencedores, hermanos. Cuán bueno es Dios que nos ha dejado su palabra escrita para poder entender la manera en que podemos fructificar en la fe. Padre, queremos en esta hora pedirte perdón porque hemos tomado malas decisiones, hemos tomado malas elecciones, hemos decidido escuchar muchas voces de enojo, de rencor, voces pesimistas ante las adversidades, voces que lejos de edificar nuestra vida nos han llenado de angustia, de temores, de desolación, nos han llevado incluso a caer en la depresión sin considerar que esa no es la forma de vida que tú deseas para nosotros. Perdónanos, Padre, porque a pesar de que tú quieres hablarnos continuamente, elegimos escuchar cosas que tal vez agradan en nuestro corazón y que nos llevan a tener una mentalidad sometida al pecado, sometida a las enfermedades, a las crisis, a las carencias. Pero en el nombre de Jesús, en este momento estamos reconociendo tu autoridad. Estamos reconociendo, Señor, que eres tú quien tiene poder para transformar nuestras vidas y para dejarnos ver que en ti, Señor, somos más que vencedores. Muchos gigantes se han levantado desafiando nuestra fe, pero en esta hora, Señor, declaramos que no es con nuestras aptitudes, no es con nuestras capacidades, no es con nuestra experiencia, sino con tu mano poderosa que nos sustenta y nos levanta día tras día. Padre, yo quiero bendecir la vida de mis hermanos, aquellos que se encuentran en dificultad, aquellos que se encuentran en carencias, aquellos que se encuentran en problemas que a su parecer son imposibles de resolver. El enemigo vino para matar, hurtar y destruir, mas tú has venido para darnos vida y vida en abundancia, Señor, y así lo creemos. Y en este momento nos sometemos a tu mano poderosa, humillados ante ti, Señor, reconociendo que tú tienes la sabiduría, tú tienes la capacidad, tú tienes la autoridad y el poder para poder resolver toda circunstancia difícil. Señor, yo ruego que tú renueves el ánimo de nuestros hermanos y que sea tu presencia glorificándose en medio de cada adversidad, dejándonos ver que en ti somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y Dios, yo sé que tú has renovado nuestro ánimo, que tú has hablado nuestro corazón de tal modo que nuestra fe, que es como una semilla de mostaza, ha de desarrollarse de tal modo que pueda ser como un árbol frondoso, que testifique de tu amor, que testifique de tu poder, Señor. Y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en Cristo Jesús.